Las 3 y un minuto de la tarde aquí en el estudio de Agora Sol. Ahora comenzamos nuestra conexión especial en el día que, bueno, es el Santa Santorum del asamblearismo español. Vamos a celebrar muchas cosas, vamos a estar pendientes de lo que va pasando en las plazas y vamos a empezar pues este primer tramo que estará conducido por Rigar Arís, con el que en breve os quedáis, y vamos a partir pues con un tema que dice Luz de Futuro, 15 de mayo. Y una cosa que os digo, de toda la vida en los pueblos se ha dicho San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Mensajeras de buenas nuevas, voces que buscan la libertad. Codo con sus amigos, bien indignados camina Juan. Si un hombre quiere vivir en paz, hoy en mi tierra ya no hay lugar. Si hoy, ay, ¿por qué será? La gente gana la calle para cambiar esta sociedad. Si yo reclamo por un trabajo, por un contrato, por un jornal, el señor ministro está reunido, vuelva mañana, ya se verá. Si se me ocurre pedir justicia, y si reclamo por la verdad, un juez me prende por revoltoso y venga palos a pobre Juan. Ay, ay, ay. La gente gana la calle para cambiar esta sociedad. Y si denuncio a los del gobierno por sus chanchullos, su bien pasar, me mandan presto su policía. Venga más palos al pobre Juan. Yo solo sé que la democracia está muy grave en un hospital. Los que dirigen la han enfermado y solo el pueblo la curará. Si permitimos que los gobiernos sigan sirviendo al poder real. Buenas tardes, bienvenidos a esta programación especial del 15M. Soy Rica Arís, estamos en los estudios de Agora Sol Radio. Empezamos, son las 3 de la tarde, no sé si lo he dicho, creo que no. Está nuestro gran amigo Gerard Lagüenz a la parte técnica, ya lo habéis estado escuchando. En la mesa también están Fran Arce, Claudia González. Que os estoy haciendo un atraco, pero bueno. buenas tardes. Vamos a estar de momento una hora, más adelante va a haber, quiero decir que yo personalmente voy a estar aquí una hora en directo, van a estar todos los compañeros de Agora Sol hablando de este día tan especial, de este aniversario del 15M. Vamos a hablar de muchas cosas. Empezaremos con una pequeña tertulia de análisis. Ya sé que la primera hora quizá no es la mejor hora para analizar las cosas, pero como ya llevamos unos cuantos días de 15M, va a ser un buen momento para escuchar lo que nos tienen que decir los tertulianos, que habitualmente están en la Plaza en Llamas y hoy les he secuestrado para venir a este programa del 15M aquí en esta radio que tanto nos gusta escuchar y a mí participar en ella. Fíjate cómo estamos de contentos, que nos sentimos como saltando. Magnífica, magnífica la música que nos pone Gerard Lagüenz. ¿Esto qué sería? ¿Un reggae, verdad? Técnicamente, esto podría considerarse rocksteady. Ah, rocksteady, es verdad. Pues cuando nació este tipo de géneros en Jamaica, nació a partir del ska. Y lo que pasa es que los Rude Boys, los macarras jamaicanos, les gustaba bailar lento porque les hacía parecer más amenazantes y peligrosos. Ajá. Entonces los ritmos ska fueron poco a poco convirtiéndose en rocksteady y luego se acelerarían otra vez para ser reggae. Pues qué mejor que un rocksteady para empezar esta mini tertulia sobre el 15M con la... con la que empezamos esta programación especial de hoy, el 15M, un día aniversario. Hemos visto en Twitter, por cierto, muchísimos hashtags de muchas maneras, muchas formas, hablando y conmemorando este 15M. Para hablar de estos temas hemos traído a los estudios a Alberto Sotillos, bueno, ha venido él solito, la verdad, porque ya es mayor, ya sabe andar. Alberto Sotillos, delegado del PSOE y gran entrevistador en Diario Progresista, buenas tardes. Buenas tardes, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a Horacio Díez, que es community manager. Es un hombre muy polifacético, la verdad. Entre sus cualidades me gusta destacarlas siempre. Se incluye community manager, webmaster, asalariado, autónomo, emprendedor y padre, que no es poco. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, bien, aquí disfrutando de la fiesta. De la fiesta pagana, que es el 15M, ¿no? Contrapuesta a la de San Isidro, tenemos la fiesta pagana. Pues bienvenida sea. En fin, vamos a empezar un poco esta tertulia. Vosotros que habéis estado pendientes, hombre, habéis hecho más cosas en la vida que estar pendientes del 15M, pero que habéis visto desde un poco la distancia, ya que ninguno de los dos se puede considerar como, o creo que no se consideran miembros del 15M, ¿cómo veis desde fuera a este movimiento? ¿Cómo lo analizáis al cabo ya de un año? Yo creo que todos, de alguna manera u otra, o éramos, o hemos sido, o seremos miembros del 15M de alguna manera, no tanto como organizadores o casi desarrolladores, se podría decir, pero sí como parte integrante, por lo menos de la filosofía, de comprenderlo, de quererlo y de ver cómo crece y sentirte parte de ello, aunque sea, porque yo también soy padre, que no me lo tienes apuntado, desde casa cuidando de los niños. Me lo apunto. Y eso, bueno, también es 15M, en las plazas privadas también hay 15M. Horacio, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo creo que pues estoy de acuerdo con Alberto, ¿no? Que mientras haya problemas en este mundo que solucionar, vamos a estar todos indignados y por tanto nos sentiremos parte del 15M, ¿no? Aunque seamos unos más activos que otros o otros menos activos que unos, pues nos veremos de alguna forma involucrados y nuestra ideología pues en parte homologada con lo que tiene que ver con el 15M, aunque claro, es una amalgama de ideas, de formas de pensar y de ver la vida que bueno, al final casi que podríamos entrar todos, ¿no? Es más fácil decir quién no es 15M que quién es 15M, casi. ¿Y quién crees que no es 15M? Hombre, hay gente bastante radical, ¿no? Yo por nombrar a alguien que está sonando mucho últimamente, la delegada del gobierno en Madrid, seguro que no es 15M, ¿verdad? Cristina Cifuentes. Oye, eso pues, te lo garantizo. Pues, hay unos cuantos más compañeros. Ha estado en asambleas, ¿eh? Muchos 15M no han ido a asambleas y ella ha estado en una. O sea que eso ya le da un caché. Sí, bueno, le da un punto de popularidad. No sé si iría a interesarse por lo que hablaban, si participó de forma activa. No, o sea, no sé muy bien qué haría en esa asamblea. Ha tenido que desmentir el hecho de que se estuviese infiltrando, lo cual yo creo que ella te puede gustar más o menos, pero es inteligente como para no intentar infiltrarse siendo la delegada del gobierno. O sea, si fue ahí, sería por populismo, por curiosidad o por lo que fuera. Pero vamos. Yo tengo una teoría al respecto, que es que se infiltró para conocer al enemigo, como se suele decir. Sí, es como lo llaman, ¿no? Una policía. Exactamente. Ha pasado ya un año. Es quizá un punto de inflexión en todo lo ocurrido, todo lo visto, todo lo vivido por este 15M. ¿Vosotros cómo analizáis este último año, estos 365 días que se cumplen hoy? Bueno, Horacio. Horacio, tú mismo. Empiezo yo, ¿os parece? Bueno, pues yo creo que, a ver, ha habido subidas y bajadas, ¿no? Como en cualquier movimiento. Aquello empezó con muchísima fuerza porque además se acercaban unas elecciones y, claro, el nivel de indignación y de politización de la sociedad es máximo, ¿no? Justo antes de llegar a unas elecciones la gente asiste, algunos, por decirlo de alguna forma, a su propio funeral, ¿no? Dice, yo sigo indignado, aquí no me están solucionando los problemas. Y llega a las elecciones y me da a mí que la semana que viene vamos a seguir igual, vote lo que vote o aunque no vote, ¿no? Es la razón por la que muchos salieron a la calle, porque es que ven que hay un inmovilismo en general, ¿no? En la sociedad y desde los partidos políticos, porque bueno, no olvidemos que estamos en una democracia de partidos, ¿no? Que de momento lo que se está haciendo es solucionar las cosas por una serie de cauces. Uno de ellos es el Parlamento, los partidos políticos, tal, pero hay gente que no se siente representada por los partidos, ¿no? Que en cierto modo mucha gente lo ve como clubes en los que está la puerta cerrada y se buscan otros cauces de participación. Entonces, bueno, también hubo un bajón después del 15M, después de las elecciones y tal. Sí que ha habido continuidad con el tema de las asambleas y han surgido muchas cosas muy chulas, por ejemplo, la radio esta, Hora Sol, el tema de la tele del 15M, o sea, ha habido un mogollón de proyectos que han surgido. Y llegamos al cumpleaños, al año, con mogollón de gente en la calle otra vez, porque mientras hay indignación, como decía antes, va a seguir habiendo gente en la calle, o eso esperamos, o eso espero yo, personalmente, y yo creo que se van a seguir haciendo cosas. ¿Qué destino va a tener esto? Aún no lo sabemos, pero bueno, seguro que se va a aportar un montón. Hay cantidad de cabezas pensando, hay cantidad de gente movilizada, y cada vez hay más, porque claro, cuanto más gente hay en la calle, más gente va a haber, ¿no? Todo el mundo que está, digamos, huérfano políticamente, pero que quiere activarse políticamente, va a salir a la calle, va a ir a las asambleas y va a preguntar, a ver, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué hacemos? Yo creo que tiene que ver mucho con eso, que además recuerda mucho a Ricardo Arias, incluso en Twitter, por lo menos te lo he visto hace poco, ponían aquello, rememorando lo de vamos despacio porque vamos muy lejos. Bueno, pues creo que lo define mucho, porque visto así desde fuera es fácil ver las crestas de subida y de bajada, aunque solamente sea por cuando lleno sol, cuando no lo lleno, cuando estoy, cuando no estoy, pero sí que luego ha ido calando un pozo grande, quiero decir, no solamente las personas que estuvieron, que todavía te defienden el 15M cuando te encuentras con ellos y te hablan de las asambleas, los barrios, del trabajo local, que muchas veces incluso la gente confunde con que son trabajos hechos por el propio ayuntamiento local, cuando en realidad es una cosa ciudadana. Y luego hay un pozo que cala, que es de muchísimo largo plazo, y es lo que va a impedir que el 15M desaparezca o muera, como muchos pueden ver, por participación en la Plaza de Sol, que es que la filosofía y un punto de valentía, de rebeldía, llega a todas partes, como te comentaba subiendo en el ascensor con Ricard, que hay una masa de indignados PSOE. Pues quiero decir, todo llega a todas partes. Entonces, al final, el núcleo de la indignación del 15M, que es una forma de decir yo estoy harto, pues se cataliza y se canaliza por muchísimos medios que, lejos de cerrarse, al revés, se van respaldando unos a otros y esperando. Y por eso mirábamos la Plaza de Sol diciendo, dándonos otro impulsito porque perdimos en Sevilla, ¿no? Algunos incluso del PSOE. Entonces, es esa sensación de que nos tenemos que ir respaldando unos a otros, ciudadanos de partidos, ciudadanos de no partidos, para poder sacar adelante unos proyectos y un cambio político que depende de todo lo que hagamos, pues individualmente, pero sobre todo colectivamente, ¿no? Cuando hablaba de Sevilla, Alberto, perdón, tenía una granja en el cuello. Little Chicken ha venido a visitarnos. Normalmente suele estar en mi garganta, no te lo he transferido yo. No ha habido transferencia en este caso. No. Decía que cuando Alberto se refería a Sevilla, que perdimos Sevilla, se refería al 28 Congreso del PSOE, o 38 Congreso del PSOE que se celebró en Sevilla, si no recuerdo mal, ¿cuándo fue? ¿En octubre? No sé, yo las fechas las olvido. En la cual ganó Rubalcaba, a pesar de lo que muchos deseábamos. O sea, ¿quieres decir, vamos a ver, ¿quieres decir que cuando dices perdimos, quiere decir que perdió Karma? ¿Quieres decir? Bueno, o tanto, venga, me atrevería a decir una idea de cambio de partido, de cómo reformarlo hacia lo que precisamente se pedía en las plazas ciudadanas. Vale, pues lo siento, porque vosotros habéis sacado el tema. Yo lo último que pretendía era que hablaros, pero ya que estáis aquí, que vosotros habéis manifestado una dirección, una pregunta, a ver si me la podéis responder brevemente, y volvemos al debate 15M. ¿Qué hubiera cambiado Karma Chacón, que estaba tan presente, al margen de que cambien los varones, las caras, a quién coloco y quién dejo de colocar? ¿De verdad el cambio en el PSOE era Karma Chacón? El cambio en el PSOE era Karma Chacón, no, pero entre Rubalcaba y Karma Chacón había un cambio significativo con Karma Chacón. Pero eso no es lo mismo que decir que entre el PP y el PSOE me quedó el PSOE. Nada que ver. Quiero decir, pues son futuribles y son formas de hacer. Luego todos te pueden defraudar. Es que además esto es una cosa de creer en. Y luego las expectativas. Sí, es cierto que Rubalcaba tenía pues una solidez de aparato, que si ganaba Carmen Chacón tenía que reformar todo el aparato, y reformar todo el aparato conlleva concesiones a primarias, es decir, estaría forzada por la propia inercia de la política interna a abrir el partido. Entonces eso ya la obligaba a determinados pasos, aunque fueran muy pequeños, y ya con eso se iba ganando. Y luego además, hombre, el compromiso con los espacios, con el debate, con la participación. Pues bueno, es que siempre hay que creer en algo. Quiero decir, si no tienes una opción y seguir trabajando, otra cosa es que vayas a conseguir la nacionalización de los bancos. Pero bueno, por lo menos sacamos el dinero de Caja Madrid. Vamos a pasitos, pero pidamos el mundo, ¿no? Y... bueno, yo solo eso, quería preguntaros, ya que habéis sacado el tema, y en su ojalá día, se supiera, y en su día probablemente todo. No os pregunté de esto a Ricard un poco, sí. Pero sí. No, la verdad es que vamos a retomar el tema del 15M. Porque, tiene mucho que ver, ¿eh? Bueno, sí, de hecho, a Alberto Sotillos, una vez medio en serio, medio en broma, le dije que representaba un poco el 15M del PSOE, porque formaba parte de estas bases. Cabreados de la vida. Exacto, Bases en Red, que era, bueno, un movimiento dentro del PSOE. En fin, dejamos aparte el PSOE, que también no es el tema que tenemos que hablar hoy. Más o menos lo habéis comentado ya, cómo creéis que va a evolucionar, pero ¿qué futuro le espera al 15M, según vuestro punto de vista? Horacio, que hace un ratito que no te escuchamos. Sí, bueno, yo creo que el 15M, una de las partes más importantes que ha tenido... y como aglutina tantísimas ideas y tantas personas, es que ha sido de alguna forma el agitador, ¿no? El mecanismo de denuncia de las cosas inmóviles o de los elementos de inercia que había la democracia establecidos, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo siempre lo he visto como una especie de pequeño Sócrates, ¿no? Que plantea muchas preguntas, de momento no busca respuestas concretas, pero plantea muchas preguntas, denuncia mucho y agita muchas conciencias, ¿no? Y ese es el papel más importante que tiene a día de hoy. Hay muchas personas que escriben sus blogs, opinan en la radio, en la tele, que no hacen más que buscarle preguntas y buscarle objetivos concretos y claros, pero para eso hay otros mecanismos, ¿no? Para eso ya existen de toda la vida sindicatos, existen ONGs, existen asociaciones, existen partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el 15M de momento está cumpliendo un papel muy importante de denuncia, de agitación y de politización de gente que tenía ese gusanillo, pero que no se sentía vinculado a ninguna sigla, ¿no? Ni a ningún nombre, esa asociación, ONG o partido, llamémoslo como lo queramos. Y de momento, eso lo que tiene que hacer es seguir creciendo, por supuesto consolidarse como lo que es ahora, una plataforma de muchísimas ideas y de muchísimas personas, y seguir agitando conciencias y denunciando. Las acciones yo creo que vendrán por su propio peso, a base de movilizar personas y en grupos de asamblea y demás, pero bueno, eso yo creo que ahora mismo es lo que menos me preocupa, ¿no? Yo no sé vosotros cómo lo veis. Alberto, ¿cómo lo ves? Sí, aparte de, bueno, algunos bandazos que incluso se ha criticado desde el propio 15M y, bueno, algunas asociaciones que luego han salido del 15M, bueno, es decir, las cosas internas que ocurren siempre en todos estos procesos en los que dura más de un año. Entonces, los problemas surgen cuando se alarga. Entonces, la propia evidencia que el 15M tiene un recorrido largo es que tiene problemas de institucionalización, tiene problemas de organización, tiene problemas de planteamiento sobre sí mismos. Incluso los primeros días de Sol era un poco un debate sobre la propia el movimiento asambleario. Todo eso repercute a muchísimo largo plazo. Y sobre las preguntas que se plantea, es que los únicos que han pedido respuestas son los que no las quieren escuchar, porque, quiero decir, lo que pide exactamente el Movimiento Ciudadano 15M es tremendamente evidente. Si necesitas preguntarlo es porque no lo quieres escuchar, pero la indignación es la propia respuesta a lo que vas a pedir. Entonces, ¿qué es lo que le depara al 15M de aquí al futuro? Pues muchísimo, y más sobre todo si leemos algunos artículos donde ya se nos prepara para corralitos financieros, para prácticamente el desastre económico en nuestro país, intervención, salida del euro, pues ahí tiene que volver de nuevo la ciudadanía a retomar las riendas del país que había cedido a unos políticos, que a su vez la cedieron a unos empresarios, que a su vez la cedieron a unos bancos. Luego, nos queda muchísimo para recuperarlo. Entonces, pedir que en un año recuperemos algo que habíamos cedido durante 200 años a alguien lejano, o hasta que nos vuelva, va a tardar muchísimo, y por eso el 15M necesita una labor de fondo y larga. Uno de los problemas que creo que puede tener, y que has tocado un poquito, el 15M, es que se establezca ya no como institución, sino como marca. Porque a día de hoy, por ejemplo, la marca 15M o esa especie de como si dijéramos, de cosa etérea que puede ser la marca del 15M es poderosísima, ¿no? Esa capacidad de movilización y de aceptación que tiene el 15M, pues hay que tener cuidado con ella, ¿no? Porque ya hemos visto algún intento de aprovecharse de la marca, como tuvieron los de Asociación de RI, que en un gesto más o menos inoportuno decidieron institucionalizarse por su cuenta, tal y cual, y claro, como están de alguna manera asociados a la marca, 15M, pues tuvieron una difusión en prensa abrumadora, ¿no? Salieron hasta en prensa internacional. O sea, ahora mismo cualquiera que se acerca a la marca 15M, que esté a favor, claro, va a salir bastante beneficiado, y eso se puede aprovechar de muchas maneras. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí, lo único que, no sé si os parece a vosotros, en mi opinión, el movimiento en una de sus desventajas, que era, bueno, lo que decía, la falta de organización, la falta de líderes o rumbos claros, ha sido su gran garante de protección, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, la apropiación que han hecho ciertas figuras de Democracia Real ya, porque tenían cierto peso simbólico dentro de Democracia Real ya, porque salían en medios y eran notorios, eso es completamente imposible que ocurra en el 15M como tal. Sí que hay caras conocidas, pero desde luego en ningún caso gente a la que llamen sistemáticamente de un programa de televisión o que pueda extinguir el 15M, por así decirlo. Claro, el problema de la gente que creó la asociación ya es que tenían eran conocidos por los medios de comunicación, tenían contacto directo con varias personas de varios medios concretos, se sabía, todo el mundo en los medios de comunicación más o menos se sabía sus teléfonos, por tanto hacer como una asociación propia en este sentido les resulta muy fácil porque tenían muchas herramientas para monopolizar el mensaje. Antes, Alberto, comentabas sobre, bueno, un poco los que critican al 15M y me gustaría recordar una cosa que dijo nuestra querida y adorada Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno, la Cifuencuki, como la definí esta mañana yo en Twitter. La gallardona. La gallardona también, gallardona. Porque dice cosas muy monas del 15M. Dijo ayer que el 15M, al 15M le financia un partido político. Incluso se insinuó que era ese partido político era Izquierda Unida, ni más ni menos, que como todo el mundo sabe es el partido más rico del universo y que tiene mucho dinero para gastar en el 15M. Pero, sí. Además, como si a Izquierda Unida no fuese muchas veces hostil al 15M, gran parte de Izquierda Unida, porque en cierta medida se han potenciado, pero en cierta medida también es competencia directa. Exactamente. Yo creo, Alberto, que creo que tendría que ser necesariamente al revés, porque ahora mismo los partidos políticos de izquierda están cerca o en la propia bancarrota. Es decir, creo que están peor que cualquier banco y desde luego cualquier estado de los que hay, que no tienen un puñetero duro. Entonces probablemente tendría que ser al revés, que el movimiento 15M financiara de alguna manera a los partidos políticos de izquierda, porque si no van a desaparecer. Y un matiz sobre Cristina Cifuentes, que la pobre la maltratáis, pero es la indignada del Partido Popular, es 15M del Partido Popular. Ella propuso en los estatutos cambiar que no fuera católico, distanciarse de la iglesia, y fue abucheada y la votó su enmienda tres personas. Quiero decir, pues es 15M. Tres valientes, déjame decirlo. Cristina Cifuentes es 15M. No, lo que es muy lista. Eso ya te lo digo yo. Lo que es muy lista, y lo que también es verdad, que quizá ha comprendido que ser de derechas no implica necesariamente ser católico. O sea, se puede ser como Álvarez Cascos, por ejemplo. De hecho, muchos liberales, ayer me lo matizaba un amigo, muchos liberales se dicen que precisamente ser católico no es una de las características principales de ser de un pensamiento conservador. No, hay que ser protestante, eso lo sabe todo el mundo. Sí, bueno, claro, pero eso es que ya está. Estamos acostumbrados a ver al PP como una herencia del nacionalcatolicismo, porque claro, tiene gente en el partido para aburrir, ¿no? Con esa tendencia, es normal. Claro. Y hay algunos que se sienten asfixiados, agobiados, ¿no? No te cuento la comunidad homosexual que hay en el Partido Popular también, ¿no? Que están como, bueno, a veces utilizan ese bloque para ganar votos en plan populista, pero la mayoría del tiempo les tienen totalmente contra las cuerdas, ¿no? Arrinconados. Que bueno, que porque si Cristina Cifuentes quiera cambiar darle un par de toques a los estatutos, no le hace una persona de izquierda, ¿no? Desde luego. No, más lejos. Sí, ahí. Solamente quería poner. Tiene su punto de indignación. Quería poner a su partido en el siglo XX. Ya estamos todos en el XXI, ya quería poner el PP, pues más o menos ahí en el siglo XX, ¿no? El último tercio. Posiblemente una de las razones, bueno, posiblemente pues, no, seguro, una de las razones por las cuales hace un año nació el 15M fue el poco, voy a decir el poco gusto, no, voy a replantear la pregunta, lo mal que algunos partidos políticos, los principales partidos políticos, vayamos a ser claros, lo estaban haciendo sobre todo en cuanto a sus cúpulas y a la hora de dirigir no solo sus partidos, sino el país en general. Vosotros que cómo tú, que eres del Partido Socialista, Alberto, cómo, ¿qué crees que hay que mejorar dentro de tu partido o de los partidos políticos en general? Porque es que realmente es un grito social que está imperando desde hace años. De hecho, en una encuesta del CIS de 2011, si no recuerdo mal, se os planteaba como el tercer problema por debajo de la crisis y el paro, que es decir de la economía y de ETA. O sea, habéis superado ya a ETA con mucho. Superado ETA. Los partidos políticos sois ETA, ¿no? Eso tiene culpa el 15M, clarísimamente. Claro, claro. Que no nos financia y que además nos pervierte el mensaje. No, además son preguntas muy amplias. Una es cierto, quiero decir, era no solamente malo, sino horrible lo que se hizo, y afortunadamente pues hay un castigo lógico, mal encaminado considero yo, pero hay un castigo que es racionalmente lógico de cualquier ciudadano que vota a un partido que pretende ser de izquierdas y no lo parece, desde luego, por sus actos. Entonces, ¿qué le hace falta al Partido Socialista? Desde mi humilde aportación, pues que se lea las siglas Partido Socialista Obrero Español, un poco de reflexión sobre, no hacen falta 300 expertos ajenos internacionales, es decir, basta con que sus 200.000 militantes opinen sobre cómo tiene que ser el Partido Socialista, no tener miedo a plantear una alternativa real, es decir, ¿por qué vamos a apoyar una reforma financiera si no tiene ningún sentido? Es después, para eso la gente votará al Partido Popular. ¿Para qué vamos a rescatar Bankia? Nosotros, para eso la gente va a votar al Partido Popular. ¿Por qué apoyamos las medidas de reforma? Quiero decir, o nos diferenciamos con una alternativa que la gente nos pueda reconocer, o cualquier persona buscará una alternativa en otro lado, como pasa en Grecia. Pues me voy más a la izquierda o me voy a esta especie de neonazismo extraño, barbaridad. ¿Por qué? Pero porque la gente necesita que le ofrezcan otra cosa completamente distinta. Y si el PSOE no es capaz de catalizar una alternativa real y democrática, pues podrán salir otras menos reales y menos democráticas. Y lo que le hace falta al cambio a todos los partidos, pues es que la gente que odia a los partidos políticos y que los critica desde fuera, entre, participe y también los cambie, porque si no las cúpulas tienen el máximo poder absoluto. Estoy totalmente de acuerdo, los partidos políticos tienen que escuchar, aunque bueno, ese ejercicio lo han hecho varios partidos, a mí me consta que Izquierda Unida y gran parte del programa electoral del Partido Socialista tiene mucho que ver con lo que plantea Democracia Real ya, por ejemplo, en su manifiesto en la página web, y muchas cosas han escuchado y se han incorporado, pero sí, lo que hace falta es intentar que la gente, decirlo de alguna manera, los indignados políticos, porque de los indignados apolíticos ya ni me lo planteo, pero los indignados que se sientan personas políticas, que tengan intereses por cambiar las cosas, que se acerquen a los partidos, ¿no?, y participen. Y, por ejemplo, ¿por qué en el Partido Socialista las agrupaciones locales hacen las asambleas en los locales? ¿Y por qué no salen a la plaza a hacerlas, como hace el 15M? ¿No? ¿Por qué los militantes de un pueblo, que pueden ser 100, 200 personas del Partido Socialista, no salen a la plaza de su pueblo a discutir, o de su ciudad, a discutir los temas de su partido, a discutir el programa con la gente que pasa, etcétera, etcétera? ¿Por qué no se hace eso, no? Entonces es una de las cosas que tienen que ir cambiando los partidos. Darse cuenta que esto ya ha cambiado completamente, que la gente está muy conectada, somos una sociedad de red, evidentemente, y el tema piramidal, absolutamente piramidal de los partidos, esta herencia que tenemos de las fundaciones de los partidos, que eran totalmente piramidales, ¿no? Se dejían la cúpula y de ahí hacia abajo iban cayendo los argumentarios, las decisiones, incluso la ideología, ¿no? Y lo que decías del tema de los 300 expertos que proponía Ramón Jáuregui, yo no estoy muy en desacuerdo con que se hablen con expertos, porque bueno, tienen mucho que aportar también, pero sí, hay que escuchar a la militancia y a los expertos, o sea, sumar esfuerzos, militancia, expertos y también, por supuesto, la gente que nos está pidiendo a gritos que se cambie, ¿no?, que se cambien las cosas, las formas de participación. Hay gente deseando de participar y no se le está abriendo la puerta, y eso crea muchísima ansiedad. Pues son una y media, más o menos habíamos planteado este tiempo de debate para analizar un poco el movimiento, para analizar lo que ha ocurrido durante este año, qué futuro lo espera, incluso qué implicación pueden tener los partidos en el 15M o cómo puede el 15M avanzar socialmente, políticamente, de distintas formas, ¿no? En fin, Horacio Díez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ti por invitarme. Un placer, ya lo sabes. A Alberto Sotillo, es también un placer. Un placer, estamos esperando novedades del 15M. Yo creo que es lo que le falta, ese punto publicitario, ¿no?, de nuevas cosas. Pues, por cierto, me apunto que eres padre, que no lo tenía apuntado. Apunta. Y es algo que siempre queda muy bien en el currículum cuando te presento en la Plaza en Llamas. Eres un selecto club, el selecto club de los padres, ¿no? Cada vez somos poco menos. Bueno, tampoco tiene mucho mérito, ¿eh? Llevamos 2 millones de años siendo padres e hijos. No, te animo a que lo pruebes. Somos menos. Yo te digo que no se dejan. Yo por más mí. Más incomprendido. Yo también lo intento a veces y tampoco tengo mucho éxito. En fin, amigos, lo dejamos por ahora. Muchas gracias. Ahora volvemos, no os vayáis. Del 12 al 15M, Agorasol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15M en agorasolradio.org. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Como a Ricard Harris le ha gustado el rollo rocksteady, vamos con I'm Still In Love With You de Alton Ellis. Su hermana hizo una versión que es lo mismo, pero le dice a Boy en vez de Girl. Lo mismo, igual. Nosotros seguimos enamoradas con lo que vemos cada día en las plazas, lo que nos demuestra la gente, Ricard. Exactamente, cada día nos vemos no solo en la televisión, no solo escuchándolo por la radio, por Twitter o por los medios de comunicación. Cada uno de nosotros, si vamos a las plazas, podemos ver todo lo que está ocurriendo ahora mismo, no solo en Madrid, sino en muchas ciudades, dicen que hasta en 80 ciudades, no solo de España, sino también fuera de España. El movimiento 15M está teniendo una influencia muy grande. Podemos decir orgullosamente que fuimos inspiradores del Occupy Wall Street. Yo no creo eso, pero ¿no bueno, crees? Es mi teoría. Ah, no, dime. A mí me parece que esto se ha inventado hace muchísimo y que simplemente ahora pues lo hemos vendido muy bien. Pues al menos tenemos el mérito de haberlo vendido bien. Mira. Sí, hombre, o sea, hemos sido los únicos que no teníamos un... Cuando hemos empezado a hacerlo no teníamos un régimen dictatorial que nos matara enfrente. Eso. Entonces es mucho más fácil ser el movimiento buen rollero del mundo. Y pacifista, en fin, no, coméntame. No, te iba a decir, vamos a seguir hablando de temas comunitarios y en concreto, por ejemplo, de radios, ¿no? Exactamente, en los medios de comunicación ha surgido una especie de nueva ola, que no es nueva, porque ya ha habido medios independientes desde hace muchos años, pero últimamente las radios en España, gracias a Internet, están teniendo un renacimiento. Hoy contamos con tres personas aquí: Javier García, Viviana Uriana y Susana Albarrán, si leo bien, entiendo bien tu letra, si es que me lo han apuntado en un papel. Bueno, Viviana Uriona. Uriona, ah, pues sí, perdón, bueno, Uriona. No importa, todo el mundo lo dice mal. En fin, decíamos, Javier García, que es de la red de medios, red estatal de medios comunitarios, que supongo que debe ser también, que me has puesto una A aquí también. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acércate un poquito al micro. No tanto al micro, vale. Pero ahora estás en una posición bien. Viviana Uriona, ahora lo he dicho bien, ¿verdad? Exacto. Que es argentina, que vive en Berlín y hace su doctorado actualmente sobre temas de radios comunitarias. Y Susana Albarrán, a quien también hemos saludado ya, en Red Nostrus Radio. Red Nosotras Radio. Nosotras Radio y Radio Vallecas. O me limpio las gafas o mejoras la letra. Porque... voy a mejorar la letra. Venga. No, es cosa mía, no te preocupes. Bienvenidos aquí a Agora Sol Radio, que también, sabéis, es una radio que salió al calor de... Me gusta mucho esta expresión, salir al calor del 15M. Porque, nunca mejor dicho. ¿Verdad? Porque indica un poco de sol. Sí, porque el 15 de octubre no nació nada, al calor de nada. Hace fresquito, es verdad. Bueno, 15 de ola liamos bastante, hay que decirlo. Sí, pero no había calor ninguno. Eso también. Solo humano y tal. Amor. Amor, a primera vista. Bueno, explícanos un poco el proyecto de cada uno de vosotros, los medios que representáis. Bueno, tú no representas un medio, pero tú estudias este tipo de medios. Viviana, por ejemplo, empieza tú. Bueno, no represento a ningún medio porque en realidad estoy aquí por otro grupo con el que también estoy incluida. Hago medios alternativos, en realidad se hace ya desde el 2005 más o menos. Uh-huh. Ahora estamos con Mark, que es el que está sacando fotos, con el grupo cameradisten.org, y estamos haciendo fotos y vídeos, o sea, documentales sobre distintos temas políticos que nos interesan y que nos parece que no llegan a la población a través de los medios masivos de comunicación. Este es un proyecto nuevo. Desde el 2005 estoy haciendo radio alternativa y estoy con la Asociación de Radios Libres en Alemania. Y bueno, acompañando generalmente, o sea, en lo que más me concentro, y porque también tengo que decirlo egoístamente porque me llena de energía, es todo lo que pasa con la población y cuando hay protestas, ¿no? Acompañar eso, dar a conocer eso, abrirles el micrófono y bueno, tratar de ser un motor y al mismo tiempo una especie de red, ¿no? De seguir transmitiendo qué es lo que sucede. Y bueno, estoy aparte escribiendo el doctorado, que por suerte coincidió que me lo permitieron hacer en un tema que ya estoy metida y que me llena de amor, en realidad. Y es sobre radios libres como proyecto contrahegemónico en Argentina, tratando de armar una especie de canal con esta nueva ley de medios que nace en Argentina a través de las radios comunitarias, de la presión de las radios comunitarias y de movimientos sociales, y que es una de, a pesar de que se pueden mejorar varias cosas, es una de las leyes más avanzadas que existe. Bueno, en comparación con Europa, nada, ¿no? O sea, no se puede comparar. Por así decirlo, como que permite que se articulen en cadenas todas estas radios comunitarias. No, bueno, la ley en Argentina... Te pregunto por desconocimiento, ¿no? No, la ley en Argentina lo que te hace es que te reconoce como una columna vertebral de lo que es el sistema de medios, ¿no? Primero, que acota los monopolios. Segundo, que te reconoce como una necesidad, como derecho a la comunicación, derecho humano a la comunicación, cosa que, a pesar de que la UNESCO y la Unión Europea ya han hecho propuestas sobre eso, Europa lo niega y ni siquiera, o sea, es ignorante a esta situación. Y lo que hace es, a través de esta ley, es que responsabiliza al Estado a que tiene que apoyar estos proyectos, que estos proyectos, si tienen una licencia, o sea, si reciben una licencia, no se define más el pedido de licencia si tú tienes un capital económico, sino si es que estás en un grupo con una meta al cambio social. O sea, es una cosa que a mí me parece revolucionaria. ¿Y fondos? ¿El gobierno argentino reparte fondos? Y el gobierno argentino tiene ahora la obligación de repartir tanto fondos para la infraestructura como para el grupo que esté trabajando para que la pueda llevar adelante, ¿no? Pero también, bueno, Esto salió en el 2010, ¿no? O sea, estamos recién en el 2012. Sí, pero yo es que es eso, que a mí la trampa que veo ahí, o el peligro que veo, dentro de que siempre es todo apoyo, sobre todo en el tema de licencias, que es muchas veces por donde cortarle las alas a los medios alternativos, quizás sea muy positivo. Pero en cuanto que ya hay unos fondos, una transferencia de fondos por parte desde el Estado, o al menos en España ha ocurrido así con muchas organizaciones que luchaban y que hacían otro tipo de trabajo y que estaban recibiendo pues las típicas subvenciones del gobierno o lo que sea. Son subvenciones que en un momento dado, no el primer año ni el segundo, pero cuando ya hay un rodaje, son... bueno, subvenciones que pueden hacer que abre, o sea, o que cierra la emisora. Es decir, al final eso se convierte en un poder económico que el poder tiene sobre ti. Exactamente, ¿no? Pero bueno, eso es la lucha que viene, ¿no? La lucha principal era que Argentina tenía una... 1-0 ganando, eso está claro. La lucha principal es que, primero y principal, que Argentina tenía una ley de medios de la época de la dictadura militar, ¿no? O sea, no existía ninguna posibilidad de que nosotros estuviéramos aquí hablando, porque tenías un permiso precario provisorio, las PPP, ¿no? Ese era el único marco legal que tú tenías. Bueno, tenéis un marco legal, ¿eh? Nosotros no. No sé qué quieres decir. Bueno, había otras que no tenían ni siquiera eso, ¿no? O sea, que lo que a mí me parece más interesante no es solamente la ley. En realidad la ley es, digamos, un resultado, ¿no? Lo que me parece más interesante es que más de 300 grupos sociales arman 21 puntos en los que definen cómo definen comunicación. Y eso es por una situación política, ¿no? En una guerra entre el gobierno y los medios monopólicos, se encuentra una endija en una puerta donde ellos pueden poner el pie y dicen, bueno, pero nosotros estamos discutiendo esto desde el 2004, ¿no? Y aquí tenemos los 21 puntos. Y esos 21 puntos ingresan al proyecto de ley. Y ese proyecto de ley es discutido durante más de 60 días en asambleas populares, ¿no? O sea, es todo un proceso que es interesante, que no es perfecto, pero es interesante, y me parece interesante verlo también qué es lo que se puede rescatar positivo de esas experiencias para no hacer lo mismo, sino para hacerla mejor. Comparto lo que decía... Perdón. No pasa nada. Ahora, comparto lo que decía Geran, que quizás se pierde un poco de independencia desde el momento que recibís una subvención. Se puede interpretar que perdéis una independencia. Sí, pero aquí es ciencia ficción, también es verdad. O sea, sí, exactamente. Aquí es ciencia ficción. Pero también es verdad que tenéis una influencia quizá un poco mayor que en otros países, ¿no? Como red de comunitaria de medios, digamos, ¿no? Como, pues eso se verá, ¿no? Sí, supongo que sí. En Alemania también ocurre lo mismo. Tenéis tú que eres argentina, pero vives en Alemania. Hace 15 años ya. Exacto, por eso digo... Casi alemana. Como, bueno, el Herrensvoll creo que se lo van a tardar en dar todavía. Bueno. Decía que ¿cómo está la situación de las redes libres en Alemania? ¿Es la misma o es, como me comentabas antes, más bien pobre a nivel europeo? Bueno, lo que te estoy contando que sucede en Argentina, en Alemania, es ciencia ficción, ¿no? Yeah. O sea, en Alemania existe... hay una red de radios comunitarias, una asociación de radios comunitarias. Las radios comunitarias nacen en Alemania en la década, finales del 60, principios del 70, con todo el movimiento antiatómico. Y, bueno, algunas permanecen desde ese momento, otras no. Una de las radios más viejas que tenía Alemania es Radio Flora, que perdieron la licencia hace 2 años y se fueron al Internet. Es una de las pocas radios que nace como una radio con antena, se va al Internet y dice, bueno, ahora estamos mejor, ¿no? Lo que pasa es que nos lo decimos a nosotros, pero no lo transmitimos tanto para afuera porque seguimos peleando por el derecho a la antena, ¿no? Claro. Porque no todo el mundo puede escuchar en el auto una radio que está transmitiendo desde el Internet. Y no pasa lo mismo. Exacto, o sea, el podcast nos salva un poco, pero... Claro, sí. Pero no es lo mismo. O sea, no cualquiera puede tener... No es radio, vamos a ser sinceros, no es radio. Bueno, es... esto está bien, radio, lo que está aquí ahora, ¿no? Sí, pero no es radio, no te imaginas. Imaginas ahí a las onditas viajando por el espacio y llegando al oído de alguien a través de un transistor, no es lo mismo. Exacto. No es lo mismo, eso sí que es cierto. Y luego tienes una diferencia, el problema en Alemania es que cada provincia tiene una ley distinta, entonces es muy complicado poder hacer una lucha a nivel nacional porque es muy complicado comprender cuáles son las limitaciones que cada provincia tiene. Claro. Y por ejemplo Berlín no tiene radio comunitaria, porque la chispa de Berlín, o sea, la potencia política que tiene Berlín, es demasiado peligrosa para que tengan una antena. Ya. ¿No? Entonces lo que hay ahora es, digamos, un permiso, una especie de limosna para que se calmen un poco todos los grupos. Hay más de 30 grupos en Berlín que hace radio, ¿no? Ajá. Para que se calmen un poco y se repartan durante la semana, en realidad, entre la mitad del tiempo, se repartan estos 30 grupos 5 horas al día de radio, ¿no? Wow. Y lo otro lo hace la radio pública, que no es radio del Estado, sino que es un proyecto para, digamos, acotar lo que es la radio comunitaria, un proyecto que paga el Estado, es un poco lo que tú dices, ¿no? Paga el Estado y dicen, bueno, pero ustedes tienen este lugar, vengan aquí y hagan lo que quieran. Sí, pero no te dejan hacer lo que quieran, pero, obviamente. Claro, obviamente. Exactamente. No es radio menos libre, digamos. Es, ¿no?, menos libre y es un trampolín, en realidad, al sistema capitalista de decir, bueno, yo ya estuve ahí haciendo unas prácticas, yo ya sé, sí, cómo aprender la computadora, ahora puedo ir a trabajar una radio privada porque ya estuve 2 años ahí. O sea, no existe ninguna posición política, ni una posición ni siquiera alternativa de lo que es hacer radio, ¿no? Vamos a escuchar también a otra gente, Javier García, por ejemplo, de... Ah, esto es la canción, pensaba que estaba cantando con... Queda chulo el inicio, Bad B, Iru, 1, 2, 3. Javier García, de la Red Estatal de Medios Comunitarios, explícanos un poco tu proyecto, que supongo que tiene mucho que ver con lo que explicaba Oriona. Sí, la verdad es que lo que va contando Viviana, pues son cosas que te suenan muy cercanas, ¿no? Porque son problemáticas que se dan a nivel internacional y que el momento en cada país cambia, pero la problemática de fondo es la misma, que es la falta de acceso al ejercicio del derecho a la comunicación, ¿no? Son restricciones a la libertad de expresión. O sea, estamos en un ámbito de ejercicio de derechos, ¿no? Entonces, digamos que luego hay variables. Hay países donde hay una prohibición absoluta, hay países donde se bloquea mucho, hay países donde hay intentos de ley, pero la problemática en general es parecida. Y aquí, bueno, pues la venimos sufriendo pues desde el final de la dictadura, pues surgen los primeros proyectos de radios libres, surgen con bastante fuerza y inicialmente pues hay bastante represión, hay cierres y luego empieza a haber por parte del gobierno una actitud de tolerancia, ¿no? De dejarlos funcionar, pero de forma también un poco arbitraria, ¿no? Es decir, si se metían, por ejemplo, cuando el rey fue a visitar Navarra, hubo unas protestas muy grandes en los años 80 y hubo un proceso penal contra los locutores de una radio comunitaria, por ejemplo, porque les acusaban de alentar. Es decir, arbitrariamente ha habido cierres, ha habido y siempre ha habido esa amenaza de cierres, ¿no? Y bueno, en los últimos siempre ha habido intentos de coordinarnos entre las diferentes radios. Históricamente ha habido diferentes coordinadoras que han funcionado con mejor o peor fortuna. Y en los últimos años, a partir del 2005, conseguimos configurar una red de medios comunitarios donde intentamos aglutinar pues emisoras de radio libre y comunitarias, proyectos de televisión, proyectos audiovisuales, de internet. Aunque es verdad que luego, por un poco la gente que lo ha fundado y la gente que más energías ha puesto, pues ha configurado bastante un espacio muy pensado en la radio y en la televisión por ondas, ¿no? Es decir, no hemos querido ser excluyentes, pero es verdad que al final hemos acabado trabajando esa problemática y mucho la problemática legal de defender nuestro derecho a emitir. De hecho hay se conocen varios casos de algunas radios, por llamarlas de algún modo piratas, que invaden el espacio radiofónico. Como algunos casos. O sea, tú que eres catalán y que TV3 ha estado emitiendo 15 años sin licencia. Exacto. ¿Me vas a decir que una radio comunitaria pone una antena? En España todo se hace así. Todo se hace, primero se emite. En negro. Primero se hace en negro y luego ya lo legalizaremos. Primero, ¿no?, se emite y luego cuando ganas pasta dices, oiga, que puedo ganar dinero. Entonces le da la licencia. Es así. Pero se empieza emitiendo pirata total, ¿no? ¿Qué opinas tú de lo que acabas de decir? Sí, no, yo creo que se acerca bastante a la práctica cotidiana que se da aquí. De hecho, inicialmente como que las radios, o sea, digamos que los piratas éramos las radios libres, las radios que surgíamos de movimientos sociales, pero es que luego ha habido un fenómeno en el cual nos encontramos que en la actualidad hay más emisoras ilegales emitiendo que emisoras legales. Pero de estas emisoras ilegales, el 80% son emisoras comerciales. Es decir, la propia cadena SER, la propia COPE, todas las cadenas, bueno, y si nos vamos a Libertad Digital o a otras nuevas como Punto Radio, las grandes empresas de comunicación lo que hacen es, yo intento conseguir licencia porque es lo que me da una garantía y lo que me permite mayor capacidad, ¿no? Me da un patrimonio. Pero si no consigo licencia, emito ilegalmente y luego ya voy maniobrando para ir articulando mi red o alquilo o llego a acuerdos. Entonces, el nivel que hay de piratería en el dial es bastante grande. Y entonces, al final, el espectro radioeléctrico, tanto en radio como en televisión, está siendo acaparado por muy pocas voces. Es decir, los gobiernos intentan tener sus propios medios y luego intentan que las licencias las obtengan medios afines. Y luego quedan los huecos, queda una ley de la selva donde nos tenemos que pegar todos por esos puntos del dial. Lo intentan y lo consiguen, iba a decir, porque es famoso en varias comunidades autónomas, bueno, y en España en general, pero como esto lo lleva la mayoría, las comunidades autónomas se dan siempre o mayoritariamente a medios muy afines. Para que el discurso de radiofónico sea de un color concreto en lugar del otro. Vamos a cambiar a Susana Albarrán. Ya me he lavado las gafas y ya entiendo mejor mi letra. De Red Nostra Radio y Radio Vallecas. Háblanos también un poco de estos proyectos. Sí, bueno, Red Nostra Radio es un proyecto por internet de mujeres. De mujeres en América Latina y en Europa que hacemos radio, que tenemos programas de radio con una clara visión feminista y de mujeres, y hemos logrado, pues también haciéndonos de las nuevas tecnologías, una programación, eso, de ahora mismo de 50 programas distintos de América Latina, de Europa, de España, y la verdad es que estamos muy contentas porque está sonando bastante bien, 24 horas, hacemos conexiones con eventos del feminismo muy importantes, como podría ser el Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina, que es uno de los eventos más importantes del mundo, donde hay 30.000 mujeres que van de un sitio a otro en Argentina reuniéndose, y además es un movimiento autónomo. Y bueno, eso, tenemos esa posibilidad ahora mismo porque lo hacemos en conjunto con unas compañeras en Córdoba, Argentina, y en El Salvador. Hemos iniciado ahora un centro de comunicación y género ahí en San Salvador con otra compañera. Y bueno, la verdad es que también todo esto tiene un origen aquí en Radio Vallecas, en estas radios que, bueno, para mucha gente le sonará esto de las radios comunitarias como una cosa nueva. Y la verdad es que Radio Vallecas, Radio Enlace, bueno, en fin, llevamos más de 25 años al aire. Y bueno, y la gente también de Barcelona, ¿no? Sí, había en Barcelona, yo que soy de Barcelona, hay varias radios de este estilo. Por ejemplo, se me ocurre Radioactiva, había también Radio Bronca. Radio Bronca, exactamente. Contrabanda. Radio Contrabanda, exactamente. Y entonces, vaya que somos, veámonos. Me estáis trayendo muchos recuerdos de cuando vivía en Barcelona, para que lo sepas. Pues que somos veteranos y veteranas de la radio, ¿no? Y ahí seguimos un poco dando un poquito por saco, porque, bueno, aunque ejercemos nuestro derecho a la comunicación, pues lo que cuesta, ¿no? Lo que cuesta mantenerse, lo que cuesta, bueno, buscar los recursos, ya sea propios, autogestión, bueno, haciendo como muchos malabares, ¿no? En ese sentido. Pero, y bueno, y de hecho, quienes estamos aquí sentados nos hemos conocido por la radio. Ahora somos muchísimo más amigos, claro. Habéis desvirtualizado, ¿no? y bueno, y la verdad que, o sea, veníamos charlando, ¿no? Que estábamos recordando dónde estábamos hace un año y demás, y bueno. Eso os quería preguntar yo, ¿qué influencia ha tenido el 15M en las radios? Te cuento. En las radios comunitarias, porque desde un punto de un poco, digamos, egocéntrico, podríamos pensar, seguro que ha ayudado, pero vamos, decírnoslo vosotros, ¿cómo bueno, fíjate, o sea, yo de verdad que, o sea, hace un año está siempre esto también, y las radios comunitarias siempre también ha sido, a veces somos militantes y luego estamos ahí con el tema de la comunicación, ¿no? Yo estudié periodismo, estudié comunicación social, y a veces me debato, ¿no? Soy comunicadora, soy periodista, soy... Bueno, y es un poco complicado. Pero yo me acuerdo que hace un año yo decidí ser ciudadana y dije, yo me voy a la calle. Y justamente, bueno, acabé trabajando porque hicimos una radito que se llama Onda Precaria, que también llevó un cochecito y llevó su altavoz y todo, y allí estuvimos. Que, por cierto, este año no estuvimos, pero sí que estuvo Radio Almenar ahí dando con su banderita y su vela ahí y con el sonido abierto. Entonces, bueno, eso, que yo decidí, pero luego los siguientes días que vimos que esta cosa seguía, pues hicimos muchos intentos, y además sí que lo hicimos, de misiones, llamando a toda la gente que estaba en las plazas y tal, sí que hay grabaciones y de hecho se hizo una paginita ahí para guardar todos los audios que hubo en esos días, pero luego es verdad, y entre nosotros lo hemos charlado, y hoy mismo lo recordaba aquí también con Javi, que definitivamente el movimiento nos hizo así, ¡fum! O sea, nos saltó, ¿no? Y como radios, nosotros estábamos ahí para contarnos, claro, estábamos en Montera. Que nos quedaba, claro, pero yo creo que a mí me da mucho gusto, o sea, nosotros ahora nos conectamos a Agora Sol, ¿no? Entonces, me parece que el proceso de la comunicación tiene... Bueno, yo personalmente pienso que tiene que ser ese. O sea, tú facilitas un micrófono. Luego la gente toma el micrófono y hace lo que quiere. Y además ahora, es ponerle puertas al campo. Tú tienes una grabadora, tienes un teléfono que graba, tienes un teléfono que saca fotos, tienes un teléfono que inmediatamente puede subir algo a internet, o sea... ¿De qué estamos hablando? De que todos somos potencialmente comunicadores y comunicadoras, ¿no? Entonces ahí está como... A mí me gusta esto, que la gente se haya tomado la comunicación por banda, ¿no? Tú, Javier, ¿cómo ves esto que está comentando ella? ¿Cómo analizas este movimiento 15M respecto a las radios? Sí, yo creo que ha sido como... O sea, para mí es un momento como hay un antes y un después, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que también ahora con las nuevas tecnologías y con las formas de comunicarse van cambiando. El modelo de radio libre, radio comunitaria, también va cambiando y cubre... Es decir, cuando no había internet... Éramos como una especie de pre-internet, ¿no? Donde la gente venía y hacía y tuiteaba. ¿Dónde tuiteaba la gente? Tuiteaba en la radio, tuiteaba llamando a la radio, compartía en las radios libres y comunitarias, ¿no? Ahora, con toda esta explosión de otras tecnologías, yo creo que sigue vigente la base, digamos, de todo esto y esta necesidad, pero se tiene que articular con mecanismos nuevos, que lo podemos llamar igual o lo podemos llamar de otra manera. Y yo lo que he sentido en ese sentido es que nuestros medios, cuando ha llegado esta movilización, yo los he notado medios que no estábamos ya preparados para dar respuesta. Hemos estado ahí, de hecho lo que ha pasado es que, como para mí, más que medios de comunicación, somos espacios colectivos y proyectos políticos o sociales o de barrio, incluso con una dinámica muy, no sé, yo me considero pre-quincemallista, ¿no? Es decir, como que todo esto me encanta. Yo existía antes del 15M, ¿no? No, todo esto me encanta, pero digo, si esto era lo que estábamos deseando que pasara en el barrio, ¿no? Y ahora está pasando y nos da mil vueltas lo que está pasando, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que, tal como hemos llegado... cuando llegaron las fechas del 15M no fuimos capaces de dar cobertura porque la gente de las radios lo que hacía era ir a las asambleas, venir a Sol, estar en la calle y lo que sí me está pareciendo muy interesante es este trabajo en red que se está dando entre todos los proyectos de compartir. Entonces la gente que, pues por ejemplo, el hecho de que muchas radios libres y comunitarias se estén conectando a Agora Sol, que intercambiemos, que estamos compartiendo, o sea, estamos haciendo el retuiteo, lo estamos haciendo con los programas de radio y con las conexiones en red. Y estos días yo creo que ha sido súper potente. Con la huelga general ya lo fue, pero ahora ha sido súper potente el trabajo de reemisión. Es decir, que la señal de Agora Sol se ha estado cogiendo en Valencia, se ha estado cogiendo gracias, en Radio Crash, Radio Clara, gracias a todos. En Granada, aquí en Madrid. Es decir, las radios que nos cuesta mucho tener esa capacidad que habéis tenido aquí y que lo habéis hecho muy bien de estar durante días y días haciendo una cobertura. O sea, en nuestro caso podemos hacer una cobertura especial mensual. Pero no tenemos esa capacidad. Como estemos todos los días, aquí tenemos nuestra programación estándar, pero oye, que si me dicen que claro, la semana que viene hay otro 15M, le digo, mira, pues vienes tú, te dejo las llaves. Y ahí ha sido un recurso muy potente, Agora Sol, y que la gente ha agradecido mucho y las radios han agradecido mucho porque les es mucho más fácil cubrir su noticia local y luego conectarse en red, que no en cadena, que yo creo que ahí hay también un avance entre la filosofía de internet aplicada a la radio, ¿no? Esa participar, compartir. Y de no uniformar, ¿no? Porque, claro, porque yo prefiero que haya mil radios con voces distintas, con acentos distintos, que hagamos todas una y la radio del cada movimiento uno, y tal. O sea, digamos que cada uno tiene su propia identidad y puede conectarse con otras radios para llegar donde no llega esta propia radio, imagino, ¿no? Viviana, tú el tema del 15M, ¿cómo lo has vivido respecto a estas radios libres? Bueno, nosotros venimos especialmente, venimos especialmente por el aniversario del 15M, porque no pudimos estar en su momento aquí. Ajá. Y porque nos hemos decidido pues no perdérnoslo, ¿no? Y porque en realidad lo que está sucediendo en Alemania es que la información que dan sobre el 15M es solamente la manifestación, solamente entre comillas, ¿no? Uh-huh. O sea, no quiero decirlo chiquito, ¿no? Pero a lo que me refiero es que dicen, bueno, un montón de gente se movilizó el 12. Pues globalmente, por ahí habrán contado un poquito de lo que pasó en Madrid, pero lo que pasó en otras ciudades no lo han contado. Y lo que está pasando todos estos días, que me pone la piel de gallina, es que no lo cuentan, ¿no? O sea, ya fue, el 15M fue hace dos días, y por ahí cuentan lo que pase hoy, pero las asambleas generales, las asambleas de barrio, las asambleas temáticas, ¿no? No existen. Y lo otro que sucede es que, bueno, esta vez se ha hecho algo más global. El 12 hubo también una movilización en Berlín, nosotros ya estábamos aquí, pero el 19 se está planeando desde hace, muy alemán, desde hace mucho tiempo, una bloqueada. ¿Se dice así? ¿Una bloqueada? Un bloqueo en el centro de Frankfurt, en los lugares estratégicos financieros. Y eso, bueno, se venía planeando desde hace bastante desde tiempo. Desde la Venus de Willendorf. Hay una, al lado de la Venus de Willendorf hay justo un esquema de cómo lo van a montar. Exacto, la ocupación. Exacto. Y bueno, el asunto es que en Alemania siempre, bueno, legalmente no es que tengas que pedir permiso, pero tienes que pedir permiso. Y se ha pedido permiso y se ha declarado ilegal. Entonces, desde hace un mes más o menos, dos semanas, se ha declarado ilegal, la Corte lo ha declarado ilegal, se está apelando, pero se sigue declarando ilegal, y bueno, y ahora están empezando a salir, por ejemplo, una información, un video de un parlamentario que está diciendo, bueno, pero esto ni siquiera legalmente ni políticamente es correcto, o sea, no se puede llevar adelante. El asunto es que a mí me parece, o sea, mi sensación personal es que les está saliendo el tiro por la culata, porque a través de esta prohibición de la manifestación, porque no es solamente el bloqueo, sino que el bloqueo, sino que también es la manifestación que se quiere hacer, ajá, ¿no? A través de esta prohibición se le está dando más cabida al movimiento que está tratando de movilizar a través de los medios masivos de comunicación, que si no hasta ahora los estuvieron ignorando completamente, y al mismo tiempo está reaccionando mucha más gente, se está tuiteando, se está subiendo al Facebook por gente que hasta ahora no lo hubieran subido, ¿no? Que están diciendo, bueno, pero el derecho a manifestarme, ¿qué es lo que está pasando acá, no? O sea, es decir, la prohibición de permitiros manifestaros está provocando un efecto rebote en la población, que está dando todavía más alas a este movimiento, ¿verdad? Está dando más alas de discusión aparte, ¿no? Ajá. O sea, vamos a ver qué sucede, ¿no? También lo que a mí me da la sensación es que, bueno, por un lado hablan ustedes del internet y yo creo también que es, o sea, toda esta nueva tecnología es el futuro. Uh-huh. Pero son impresiones que tengo, ¿no? Al mismo tiempo tienes radios estatales o locales que llegan a un montón de población. Tienes un diario El País que lo lee casi toda España, ¿no? Y que dice, bueno, una de las aperturas de ayer era que, por ejemplo, el 15M estaba perdiendo fuerza porque se estaba movilizando. Y yo me pregunto, ¿dónde estuvieron los periodistas del País ayer caminando por la calle, ¿no? Porque esto estaba lleno de manifestantes haciendo asambleas. De hecho, había un titular que a mí no me gustó nada el día 12, que era el 15M renace. No, renace no. O sea, claro, no habían muerto. Exactamente, ¿no? O sea, a eso me refiero. O sea, estamos hablando desde un punto que estamos viendo visionariamente de que va a ser el futuro, pero el presente es que estos medios todavía tienen una salida a la calle que hacen historia, ¿no? Entre comillas, pero hay que romperlo, ¿no? Yo tengo una última pregunta que lanzaros a los tres. Como compañero, como alguien que está en cierta medida experimentando lo que vosotros experimentáis, el panchovillismo. Es decir, llegas aquí y tienes que sacar adelante, te dan dos pistolas y un ordenador, ¿sabes? Y tienes que ponerte a hacer radio, ¿no? Entonces, claro, a veces pasa que bueno, por ejemplo, particularmente en Agorasol, nos ha costado muchas veces coordinarnos con otros sistemas de comunicación del 15M que estaban funcionando muy bien, pero nos ha costado encontrar ese lazo con otras radios, nos hemos llevado mejor casi con precisamente las emisoras que comentabas, emisoras locales pequeñas, que nos han remitido a nosotros muchas veces, porque claro, el compartir contenidos es maravilloso. Estoy convencido de que hay radios muy en la línea de Agora Sol en todas partes de España con las que se podría conectar, tener contenidos y llegar a tener esa ansiada y soñada programación de 24 horas al día. La continuidad. Pero bueno, dejando de lado todo eso, claro, nosotros lo que pasa es que te ciegas tanto en el trabajo que es muy difícil realmente coordinarte con otros. Es decir, la acción colectiva se complica mucho cuando estás llevando un trabajo con voluntarios que están saliendo del trabajo y viniendo con las ojeras a hacer su programa, ¿no? ¿Verdad? Pues sí. Sí, sí, no, efectivamente. O sea, tú has dado con la... La pero piedra yo, de todo, que sí, todos nos sí, damos. Yo creo que hay que buscar ese espacio intermedio, hay que buscar el punto intermedio donde no ser demasiado ombliguista y solo quedarte y dedicar el 100% de tus esfuerzos a tu proyecto propio y tampoco estar dedicar el 100% de las energías a coordinarte con todo el mundo. Yo creo que hay que buscar ese espacio ese intermedio y luego buscar sinergias que yo creo que pueden ser muy multiplicadoras. O sea, que yo creo que lo que tenemos que buscar son estrategias y formas de trabajo ya no solo que sumen, sino que intentar que multipliquen, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, se ha multiplicado el trabajo que hacéis aquí cuando otras radios se conectan, por ejemplo. Y de forma muy sencilla, ¿no? Ahí hemos llegado a una forma súper eficaz de sacar rendimiento al trabajo que todo el mundo hace. Y ahí hemos ganado todas las radios. Hemos ganado las que no teníamos capacidad para hacer nuestra propia producción, uh-huh. y las que habéis hecho producción y teníais un canal que ha sido de repente multiplicado. Y yo creo que por ahí va el tema, y yo creo que ahí sí que es importante que abramos un poco nuestras organizaciones a este compartir. A mí la palabra compartir me parece clave, porque yo creo que a veces nos ha costado compartir. O sea, yo vengo un poco de la dinámica anterior donde las radios, y yo creo que seguimos teniendo esos elementos. Más que compartir, quizá yo diría colaborar, ¿no? Hacer como una red de colaboración conjunta entre las radios. Intercambio. Bueno, el verbo es intercambiable. Sí. Yo creo que varía la intensidad en cómo podemos hacer esa forma de compartir o colaborar, porque hay gente que solo quiere colaborar puntualmente porque quiere mantener su identidad, como ha dicho antes Susana. Yo creo que esa diversidad hay que mantenerla y es muy positiva. Pero yo creo que veníamos de una dinámica en los movimientos sociales y en la radio nos ha pasado, donde a veces esa diversidad se convertía en un impedimento para poder compartir, porque digamos que poníamos barreras a la hora de colaborar y a la hora de juntarnos a coordinar acciones, ¿no? Uh-huh. Es que te has quitado los cascos, es que Viviana, y has causado un pequeño caos. Me he quitado los cascos porque ya me había salido algo. ¿Cómo se nota que es teórica, eh? No, perdón. Ha estado muy bien el amigo Gerard. Que aquí tienen los dos para contar, que no soy ninguna teórica. No, pero esto les pasa a muchos, ¿eh? Pasa mucho. A los técnicos no, pero a los plumillas sí que les pasa mucho, sí. Los periodistas les pasa bastante, la verdad. Gerard, estamos llegando un poco al fin de este primer tramo de la programación especial de hoy del 15M. Vamos a enfilar una cuña y luego los 10 últimos minutos de programa en lo que se preparan Fran Arché y Claudia González, que ya tienen un programa preparado ahí en papel. No sé, bueno, yo, perdona, yo solo quería aprovechar que... No, no te voy a echar después de la cuña. Ah, no, vale, no, es que... No continuamos. Vale. No, me lo guardo entonces. En mayo seguimos en las plazas. Contra las cargas políticas. Reforma laboral. Subida de impuestos. Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org. Y aquí seguimos, después de la cuña, analizando un poco todas las redes, iba a decir las redes sociales, en realidad son un poco sociales, sí, las redes de radios. Ojo, que hay un apunte que hemos interrumpido, ¿eh? No, exacto, no quiero... lo tengo pendiente. Susana, ¿qué nos querías contar sobre la red? Bueno, es un poco contestando esa pregunta, ¿no?, de bueno, ¿por qué nos cuesta tanto, etcétera? Que nos pasa en la vida cotidiana, o sea, que queremos estar en 20 grupos y no nos da la vida, ¿no? Y entonces, ¿qué hace una? Pues hace sus prioridades, venga, pues mira tal grupo, venga, me enfoco mis energías, etcétera, ¿no? Yo creo que eso está muy bien. Y luego también quitarnos también muchos mitos, ¿no? En las mismas radios comunitarias, bueno, afortunadamente ha habido siempre también un ejercicio de autocrítica y ni somos los más alternativos, ni somos las y los mejores y repetimos muchas malas prácticas, ¿no? Malas prácticas de empresarias y tal. O sea, que cuidado, ¿no? Cuidado con, o sea, esa revisión de cómo nos planteamos, incluso, ¿no? Si hay contratos de trabajo, ¿cuál va a ser la política laboral, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Parece que en eso siempre somos nosotros los mejores, ¿no? Somos anticapitalistas, somos proecologistas, somos antirracistas, somos de todo, pero luego... Peligrosos, somos muy peligrosos. Pero luego en las prácticas se nos puede quitar muchas chapitas, ¿no? Entonces, la revisión, ¿no? La autocrítica, por supuesto, revisar el compromiso, ¿no? Y luego también reconocer que somos dinámicos, que las identidades son dinámicas, que no estamos, que no nos mantenemos en el mismo sitio ni como una sola persona. Tenemos mucha, no es que tengamos muchas caras en el sentido hipócrita, sino que la vida y los años de joven estás en una cosa y de un poquito más mayor ya te lo tomas de otra manera, ¿no? O sea, si todo el mundo se hace esta pregunta de dónde estábamos hace un año y cómo te lo tomas ahora, pues seguro que mucha gente va a decir que está en otro momento, ¿no? Y se lo toma mejor, ya hace más su agendita de venga, pues hoy dos asambleas y ya está y en fin, ¿no? Pero que no nos creamos, yo estoy con el compañero cuando dice que no creamos que hemos inventado. Yo soy mexicana, llevo 13 años también viviendo en España. Pues no tienes acento de mexicana. Y no, pues porque me ha tocado vivir con españoles todo el tiempo y entonces ya se me pegó de todo. Y por ejemplo, América Latina vive en la calle y África se vive en la calle. Y cuando yo viví el 15M, fue la alegría más grande de mi vida, porque yo dije, por fin la gente está en la calle, ¿no? Lo que tanto echaba de menos, ¿no? En México se toma el Zócalo un día y el otro también, y vienen los campesinos, y vienen los estudiantes, y aquello es, bueno, incluso de tanto que se toma, pues efectivamente luego pasa el efecto, es contraproducente en todo caso, ¿no? Pero vaya, que ya salir a las plazas será efectivamente el acto más revolucionario. Yo quiero hacer una pregunta. Si alguien que nos esté escuchando o esté escuchando cualquiera de las radios que está conectando con Agorasol Radio quiere iniciar un proyecto propio de radio, ¿qué le recomendáis? ¿Cómo comenzar este proyecto? Bueno, supongo que tendría que ser más de una persona, porque si no lo va a tener complicado. Pero, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué recomendaríais a esta gente? Mira, a mí se me ocurren tres pasos muy sencillos. Okay. Primero, el ABC. Uno, juntarse, compartir la idea con otra gente del entorno. Sí. Es decir, ver si tu inquietud o de ese grupo... O sea, colectivizar esa... Porque hay muchos proyectos que han surgido de grupos demasiado reducidos de gente, ¿no? Entonces, uh-huh. O unipersonales también. Claro, entonces intentar compartirlo y hacerlo más grande y que en ese proceso incluso de crear la idea participe más gente, con lo cual también puede cambiar. Con lo cual, a lo mejor la idea al principio era montar una radio, como pasó en un pueblo de Cataluña, y luego acabaron montando la radio, la tele y el todo, periódico, ¿no? Y todo. Y luego creo que otro elemento muy importante es el conocer otras experiencias y aprender de sus aciertos y sus errores, ¿no? Uh-huh. O sea, ver otra gente... O sea, yo creo que es fundamental, sobre todo si ha sido un movimiento que ha generado debates y tal, conocerlo ya andado. Yo creo que eso a veces no le sacamos rentabilidad. ¿Y dónde pueden informarse sobre este camino ya andado? Bueno, pues a ver, yo creo que muchas... O sea, cuando la gente se empieza a mover, enseguida conoce dos o tres radios o bien cercanas de un pueblo. O sea, mucha gente cuando crea el proyecto ya viene un poco con la idea de, aunque la conozca poco, ya ha conocido o alguien estuvo en alguna emisora de radio. Es decir, que normalmente los puentes se hacen fáciles. Y ahora mismo, buscando en internet, pones radio libre, radio comunitaria y te aparece, ¿no? O si y no, alguien está haciendo un cursito. Claro. Y luego, además siempre acudes, llamas a alguien y normalmente los caminos como que te dirigen a las mismas personas, ¿no? Es decir, que por ejemplo, es curioso porque cuando surge un proyecto de radio en no sé dónde, se entera, por ejemplo, la red de medios comunitarios nos pasa, ¿no? Que como ya al estar articulado, privados y al haber muchos medios funcionando, enseguida la información se mueve, ¿no? Entonces, si alguien de un pueblo ha contactado con la radio cercana, los de esa radio cercana ya te pegan un aviso y te dicen, oye, que nos piden ayuda para montar una radio, pero no sabemos cómo ayudarles, qué les podemos decir, tal. Entonces, ahí a mí me parece muy interesante que cuando existen estas redes sociales, al final se llega, ¿no? Uh-huh. Es decir, aunque no, digamos, no tenemos un marketing muy bueno, porque sí, podía decir la web de la, nosotros tenemos una web, pero yo creo que es mucho más rico cuando la gente tira de sus contactos sociales y crea a través de esos contactos, que tiene mucho más que ver a lo mejor con el proyecto que va a crear, ¿no? Con internet o con otras organizaciones, ¿no? Entonces, siempre se acaba llegando, siempre se llega, es como que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Bueno, ahora mismo me acordaba, Javi, que no hace mucho les han pedido o varias veces ayudas para poner radios en colegios, ¿no? Y en institutos. Claro, sí. Esto, de hecho, es una tradición que... sí, que después se eliminó. Que es bastante amplia, o sea, sí. Muchos programas de televisión, muchas escuelas que han tenido históricamente programas de radio, estudios de radio, sobre todo universidades de periodismo es más tradicional, pero en algunas escuelas también había. Sí, yo de hecho empecé con 12 años en mi colegio, en el colegio de mi barrio, en los años principios de los 80. Y... que no hace tantos años, la hombre. Cuenta. Sí, y nos cerraron la emisora en un proyecto educativo que apoyaba el colegio y que fue una actividad extraescolar que estaba teniendo muchísimo éxito y se tuvo que interrumpir porque vino la inspección y obligó a cerrar la emisora, claro. ¿No? O sea, para que veáis lo contraproducente que puede ser, o sea, ya sin entrar en la cuestión de los y mientras ahora en Argentina pues están propiciando todo el tema de implementar los medios audiovisuales en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos encontramos que ahí hay un problema? Para mí es un problema político y democrático de primer orden que tiene que ver con el espacio comunitario. Ahora que estamos reivindicando las calles, ahora que reivindicamos los servicios públicos como agua pública, yo creo que ahí con los medios de comunicación, no solo los medios públicos, que yo soy un defensor de los medios públicos, sino el espacio por el cual se transmiten los medios. Y esto no es solamente las ondas hercianas por donde emitir radio y televisión, sino también los móviles, también quién controla los servidores de internet. Uh-huh. Es decir, los canales. Tiene que haber también espacio para que la ciudadanía pueda participar y pueda tener control sobre estos canales, porque si no nos van a cerrar todo. Es decir, a nosotros no nos quieren dar licencias y nos impiden emitir en el día, legalmente e ilegalmente. O sea, no todos son problemas. Pero si emitimos en internet, están aplicando leyes restrictivas de propiedad intelectual. Te pueden aplicar incluso cuestiones de censura en la cuestión de internet. Y con el tema de las compañías de telefonía está pasando algo muy grave. Es que muy pocas compañías cada vez más se están haciendo con el control del ancho de banda. Uh-huh. Y están patrimonializándose. Y además, fijaros, en España ha sido el primer caso, muy recientemente, el año pasado, de subasta de espectro radioeléctrico, que hasta ahora nunca se había subastado el espectro radioeléctrico, sino había mecanismos de otro tipo, ¿no? Que también tenían sus problemas, evidentemente, pero ya hemos llegado al adenismo, ¿no? Digamos. Sí, bueno, era el maletismo también. La concesión digital, que la llamo yo. Sí, ¿no? Adedismo, sí. Pero digamos que son mecanismos que tienen más control, ¿no? Pero es que ahora hemos llegado a ese caso de la subasta y a mí me preocupa porque para mí todo esto que ha pasado con los medios de comunicación, con impedir a la ciudadanía tener espacios públicos en las ondas, se va a dar también en el internet y se va a dar también con la telefonía móvil. Es decir, vamos a tener que depender de grandes corporaciones o de grandes poderes para poder acceder a seguir comunicándonos. No, así que cuidadín. A ver, ¿tú cómo lo ves, Viviana? Hace un buen rato que no hablas pues con nosotros. Que no tengo en realidad nada que agregar a lo que dice Javi, porque bueno, estamos en realidad en el sistema, en esa ideología también, ¿no? Lo que me parece importante también es que no separar las cosas, ¿no? O sea, el asunto del derecho a la comunicación es un poco lo que dice Javi, ¿no? El asunto del derecho a la comunicación no se termina si puedes tener una licencia de radio local o no, sino que se está abriendo el juego a las limitaciones dentro de lo que es el espectro de internet, ¿no? Y aquí no estoy muy empapada de lo que sucede en España, pero bueno, en Alemania se está también empezando a pensar desde el sistema de reparto de licencias, en repartir licencias para que tú puedas hacer, por ejemplo, una radio de internet o un televisor, un canal de internet. Controlar un poco lo que es todo el flujo. Controlar todo lo que es el flujo de información, ¿no? Mm. Por eso me parece que el punto fundamental, a pesar de que hay un par de, de grupos que les parece que hay que criticar el derecho a la, el derecho humano, ¿no? Me parece que es un punto fundamental por ahí unirse en esa idea del derecho humano a la comunicación, ¿no? Para después, bueno, afilarlo un poco más y poder discernir un poco más en, dentro de la izquierda cómo definimos el derecho humano, pero me parece que el derecho a la comunicación es natural y que estaría bueno que pudiéramos unificarnos en esa lucha que en realidad ya está, como decía antes, ya está a través de consejos dentro de la Unión Europea, ya está dentro de la UNESCO, esto se reconoció en la UNESCO a principios del 2000, claro. ¿No? Y se ignora completamente. En fin, es un tema al que podríamos estar hablando horas y horas y horas, al menos yo me pasaría muy bien hablando de estos temas, pero nos tenemos igual, que... Igual luego escuchándolo la gente no tanto. Igual, pues es a lo que iba, realmente es a lo que iba. Igual llevamos ya un buen rato hablando del tema y también vamos a dejar a nuestros compañeros Fran Arche y María Taosa y Claudia González. No, María está aquí porque preparamos el programa luego. Ah, perdón. Es que como lo he visto para aquí, pensaba que entraba ahora. Para no cobrar un duro, soy de lo más solícito. Eres una de las almas de Agora Sol, sin duda. No, yo soy el pulmón. El pulmón. El pulmón, también el que corre la banda. El lateral zurdo derecho. Zurdo, más bien, yo creo. No, yo soy de derecho. Bueno. En fin, amigos, que ha sido un placer estar con vosotros desde las 3, 5 más o menos. Son las 4 y 20, hemos hecho un buen rato de radio. No os vayáis, porque como digo, ahora continúan Claudia González y Fran Arche con mucho más contenido sobre el 15M en esta programación especial que estamos realizando hoy, 15 de marzo, aniversario. De marzo. De marzo, ostras, de mayo, no sé ni dónde vivo ya. Ni dónde vivo ni en qué año estoy. En la galaxia. En la galaxia, como en la radiosfera estoy aún. Amigos. Bueno, felicidades a todo mundo, hoy 15 de mayo, y recordad a las 7 Asamblea General. Exactamente. Para celebrar ahí y bueno, y para todas las cosas que hay que decir. Y cacerolada antes, una convocatoria para hoy, cacerolada. Esto a ti como argentina te tiene que llegar un poco, ¿sabes? Porque, sí. Ah, cacerolada. Cacerolazo. Sí, sí. Ah, cacerolada. Ah. Okay. Cacerolada. Pensé que era comida lo que estabas diciendo. Que aquí en España lo hacemos diferente, ¿sabes? Sin comida. Cacerolazo. Sin chimichurri. Ah, tal sin chimichurri. Cual. Ay, tal bueno, cual, tal cual. Importa. Vamos a hacer ruido, como tantas veces... Bueno, nos demostraron los argentinos que se podía mostrar la repulsa hacia sus gobiernos. Y ¿no? Las mujeres chilenas antes, ¿no? Bueno, tiene su historia. Agua, y las damas de la Plaza de Mayo. Y las madres de Plaza de Mayo. Bueno. En fin, que como digo, llevamos mucho rato hablando. Muchísimas gracias. Vale, perdón, ya nos vamos. Que os corte. que soltamos a los perros. Que sí. Exacto. Javier García, Viviana Uriona, creo que ahora lo he dicho bien, y Susana Albarrán, muchísimas gracias. Venga, chicos, ánimo. Y nosotros continuamos aquí nuestra programación. Yo quiero que la gente se despida con un temazo. Venga. Con un temazo. Sorprende. Brasileño. Oh, de Oguei de Asamba, que ya hace muchos años que murió, pero era un grandísimo artista, Cartola, que hizo esta canción. Suena mal, os lo aviso, que esto suena vintage. Pero O Sol Nacerá. El sol nacerá, no hay mejor manera de invocar a los dioses para esta tarde. Tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outra alguém para amar. Ah, sorrir, eu pretendo levar a vida. Vou chorando, eu vi a mocidade perdida. Tempestade, o sol nascerá. E desta saudade, hei de ter outra alguém para amar. Ah, sorrir. credo che va a vita. Chorando eu vi a mocidade perdida, eu vi a mocidade perdida.